Estimados participantes, bienvenidos a este foro donde debatiremos sobre un tema de gran interés como es el acceso y bloqueo de Facebook en la Universidad Técnica del Norte. Dado que esta red social es la más difundida y utilizada en la Ciudadela Universitaria, es necesario conocer las opiniones, expresar nuestras ideas y argumentar las diferentes posturas. De esta forma se pretenderá conocer los puntos de vista de las partes más polarizadas, como son los estudiantes y los docentes, para lograr consensuar, obtener conclusiones y, de ser viable, plantear posibles soluciones. Soy Verónica Melo, su moderadora.